El estudio confirmó que si bien las parteras realizan su importante trabajo con sentido de vocación y compromiso, aportando al bienestar y a la salud de las mujeres y a las infancias de las comunidades, muchas veces las condiciones en las cuales trabajan no son nada favorables. Las cifras dicen mucho. En 1974, 63% de los partos en México fueron atendidos afuera de hospitales, y la gran mayoría de ellos por parteras tradicionales. En 2019, justo antes de la pandemia, el número bajó a entre el 1 y el 2%. Esta es una reducción muy drástica, causada por decisiones en las políticas públicas del país. Paola Cecia, una de las coordinadoras de la investigación, nos explica. Esas decisiones se tomaron a lo largo de los años 80 y 90. Se tomaron sobre la base de supuestos estudios y evidencia científica que no era tal. Es una evidencia muy escasa, poco conclusiva y muy cuestionable. Sin embargo, se tomó la decisión de que las parteras tradicionales no contribuían a la reducción de la mortalidad materna, en un momento en que la reducción de la muerte materna se volvió absolutamente prioritaria dentro de las políticas de salud materna a nivel global. No estamos cuestionando que haya que reducir la muerte materna, por supuesto que hay que reducir la muerte materna. Lo que estamos cuestionando es que la decisión de eliminar a la partería tradicional como un recurso humano valioso para la salud materna y perinatal y para la reducción de la muerte materna de los bebés fue una decisión apresurada, fue una decisión equivocada, fue una decisión que tuvo que ver más con intereses de los gremios, del personal profesional, para que se pudiera afirmar que todos los partos tenían que ser atendidos por personal que se llamaba calificado y que, por supuesto, excluía a las parteras tradicionales.